Orejas en el Universo. Pequeñas alas. Teníamos este tesorito acá del nuevo disco que van a sacar Moscovici y Lugones, o Lugones y Moscovici, y lo puse porque por un lado todavía no sonó y quería mostrártelo, y por otro lado, bueno, cuando lo escuchábamos me decías, hay dos temas acá, ¿no? Hendrix y la música Neubolsón. Sí. Bueno, antes que nada, te quiero aclarar que Pequeña Ala es uno de los temas favoritos de toda mi vida de Jimi Hendrix. Y escucharlo tocado por Horacio y Daniel me parece una producción fantástica. Muy, muy bien hecho, muy lindo. No sé, me encantaría juntarme con ellos y cantar encima de la voz de Dani o Dani encima de la voz mía, en los dos idiomas. Sí, el tema a mí, la verdad, este tema me impresionó mucho. ¿Qué pasa que hay tanta música acá? ¿Será que el lugar llama? restless mind that's running wild. Butterflies and zebras and moonbeams, a fairy tale. That's all she thinks about, riding with the wind. Lord, when I'm sad, she comes to me with a thousand smiles. She gets me free. It's all right, it's all right, she says. It's all right, take anything you want from me. Me decía Daniel Lugones el otro día que alguien se le acercó, le dio la letra de esta canción. Bueno, nuestro homenaje a Jimi Hendrix y a su aterrizaje al Bolsón en la realización de Moscovici y Lugones. Próximamente en Orejas al Universo tendremos la visita de Daniel Lugones, uno de los artistas que por suerte están en la comarca. Y nos vamos a tomar el atrevimiento de presentar el primer tema, también novedad, 2012, del disco que hicieron. Más lindo que el árbol que estoy mirando, ni más amado que lo que voy escuchando. Por estar aquí mañana o pasado, por volver a ir donde nunca he estado. En el azul de un cielo muy profundo se oculta el ser de cualquier vagabundo. Voy a estar allí mañana o pasado. Hoy me quedo aquí viviendo en el pago.

La historia del piano es la siguiente. Goga ya tiene un piano hermoso. Por ese piano, que era de mi madre, han desfilado artistas de música clásica como Alberto Lisi, Tomás Tischauer, Sofía Reuter, puedo nombrar miles. El último que quedó de mi madre, todo está puesto en Goga, y este piano también va a estar puesto en Goga. Subimos un video de cuando lo desembalamos, aproximadamente hace 2 semanas. Bueno, donde hay muchos amigos, Mike Cook, Horacio Moscovici, Oscar Claro, Nazareno, que apareció por ahí, Emilio Ruchansky, que justo estaba ese día, Bárbara Erak. Y bueno, y salió un video que está publicado en gogabolson.com. Yo les pido que entren a la web. Ahí pueden bajarse discos, ahí pueden ver videos. Estamos haciendo un gran esfuerzo porque creemos en los medios alternativos de comunicación y pensamos que a través de la web podemos proyectar al Bolsón. Y verán un tema hermoso de Moscovici, verán a Mike Cook ahí también, junto a Chamán, que le sacó sonidos hermosos al piano. Véanlo, bajen discos, participen. Uno de los discos novedad 2012 que más me impresionó fue uno que hizo Horacio Moscovici y se llama Alabanzas Paganas. Sigamos un poco con el piano. Dispatch es una banda de los Estados Unidos. Vamos a escuchar dos temas que me parecen destacables, el 1 y 2, Not Messing y Get Ready Boy, que hicieron en el iTunes Session. Four fathers in the treaty for peace. They can lick the wound slow like they're from the northeast. They resist and going easy, banking on a hearsay. But they all know the man with the copay hits up in the mid to get the high to low ride. It's a tight rope till the rope goes slack. It'll blow your mind, but it don't get you around. I ain't messing around. Shoot till my mind left town. With my chloroform, I'm in the morning. Phone it in, take a long ride down a narrow drive, and you can bed down. Yeah, they come and jumping down Bay Eye. It's the way you eat on the money, so I don't sell the van. Can't find mine, can't find ride. Cats got nine times and let the poochie on the record, and you got them on the messing around. Sippin' on the worm, we was looking from the town lookout. See, preach, buy them treats in this guy, he prayed. Father told him not to pick him off the fallen tree, but father pick him off the Tyvek. So we get caught up in the mountains, still no paycheck to be found. I ain't messing around. Are you sorted? Are you sound? Are you sound? Are you sound? Are you sorted? Early, yeah, but the wind is strong, and there's a Cada disco de Arrested Development tiene que ser presentado porque es un grupo que realmente vale la pena. Standing at the Crossroads es su nuevo álbum y de él escuchamos Living. Performing for a crowd to be dating me as they jam and rate me for who I was and not rate me for who I am. The lessons that we had was like 20 years in the past. The peeps within the U.S. they thinking that was our best and our success was just a fad. Three hits about all we had, despite it we don't get mad and instead we just change the status. Every show, every CD, making the doubters think again. Hurricane when we came in, living like sink or swimming. We swimming since the beginning, but coverage was all on them. But we kept stroking our own way, not lovers of every trend. So we live stronger, healthier, live longer. Win against the grain, just like people that's low carbon. So we doing it, live and direct. You feel how true we is. Eyewitnesses to the beauty of life. Music is arrested development. Powerful, we influencing music and revolution. Until we see more solutions. Everybody shake your head. Shake out the devil now. Lazarus, raising the dead. Come out the tombs, child. We're alive now. We're alive now. We're alive now. Live it. Every day I rise on a mission. Please forgive me if I mess up. I'm improving, living, living. Honey, baby, I'm just human. If the sun shines down on me today, I will try to live in a better way. Please forgive me when I'm dizzy. That's a part of living. The more gangsters talk about dying and crack cocaine in the violence, the station saturated with it, the more our music be thriving. People compare and contrast. Whatever our beat lacks is made up by the mere fact we're the only other option. Seems like I'm an alien, 40 plus years and up. 45 is something real if the presents say they don't want. So the present don't really get my presence and all my points. How I think, work, play it and live it with aching joints. They acting like I'm dumb, including my only son, he's 16, acting like that he's going a 61. It's like as if height equals might and wisdom. He smirks like he knows what I'ma say before I'm done. He just wants to have fun. Wanna eat, wanna lay, wanna shop, wanna look a certain way, wanna chill. You wanna stop that craziness. Who in this generation is raised up with pure laziness? Am I further dating us? I know it. They wanna put in their headphones, escape from the world. They wanna get up on their cell phone and relate with little girls. I can dig it to about 5 feet, 11 inches. But the last inch is where my digging stops. I don't do ditches. I won't put you to death. I brought your life through my sperm and my music. Yeah, I brought it twice. So we doing it live and direct. You feel how true we is. Eyewitnesses to the beauty of life. Music is arrested development. Powerful, we influencing music and revolution. Until we see more solutions. Hey. So we doing it, live and direct. You feel how true we is. Eyewitnesses to the beauty of life. Music is arrested development. Powerful, we influencing music and revolution. Until we see more solutions. Everybody shake your head. Shake out the devil now. Lazarus, raising the dead. Come out the tombs, child. We're alive now. We're alive now. We're alive now. Live it. Every day I rise on a mission. Please forgive me if I mess up. Please forgive me if I mess up. I'm improving, living, living. بكاها هالطيويلة يا محلاها هالطيويلة يا محلاها هالطيويلة يا محلاها هالمزيونة يا محلاها جدك روح الحقها هالطويلة يا محلاها كريستالي تران اليوم مجبورها يا ريت اللي يبعدك عني Recién escuchaste a Björk en Crystalline con Omar Suleiman y nos despedimos con ella también en Hollow, un remix. Esto fue Orejas al Universo. Nos vemos la semana que viene y gracias por escucharnos. Peace.